Yo, yo. One, two. Microphone check. Es el JCK. El enigma. Is back. No sé por qué me quieren ver caer. Uno vengan contra mí. Les aseguro soy el último en reír. No sé por qué me quieren ver caer. Uno vengan contra mí. Y les aseguro soy el último en reír. Soy el último en reír. Soy el último en reír, yeah. Soy el último en reír, yeah. Uno a uno vengan contra mí, yeah. Cabrones, a mí no me ronquen, no están a mi altura. Sienta la furia, deme letra dura. Pa' su dolor, yo tengo cura. Están acabando su sepultura. Tranquilo, Fren, hey DJ Lion, quita el retén. Que vengo en tren, por si me ven, I'm back to this game. Aguante la vara, porque así le meto a esto. Como el más completo, ustedes se estancaron en el modo principiante. Yo sigo nivel experto, hey Flo G, cambia el fucking ritmo, le voy a dejar ir el resto. Se presenta el balonco de este movimiento, el enigma, tirando lírica poderosa, el maestro de la rima. Con nuevo y propio estilo, así es como yo sigo, abriendo, labrando mi propio camino, dejando mi nombre pactado, siguiendo mi destino. Esto es pa' que vea, tírese quien sea, 24-7, yo estoy listo para dar pelea. No pierdo el enfoque pa' guerrear contra cualquiera. No pierdo el enfoque pa' guerrear contra cualquiera. Dime quién puede contra mí. Todos ellos saben que nadie va a llegar aquí. Tengo la musa, tengo el flow, lo que tú buscas. Tú eres el que la bota me ilustra. Yeah, yeah. No sé por qué me quieren ver caer. Uno a uno vengan contra mí. Y les aseguro soy el último en reír, yeah. Soy el último en reír, yeah. Soy el último en reír, yeah. Soy el último en reír, yeah. Uno a uno vengan contra mí, yeah. JCK, el enigma. En combinación con Envy Record. Yo. Y en la instrumental, Flow G. Lo mío no es cantidad, es calidad. Andamos on fire, tirando más rayos que Electus, el guardián de la electricidad. Yeah.